Mi nombre es Patricia Franco, soy psicóloga social y operadora de salud mental comunitaria, coordinadora del Centro Cultural Comunitario Camino Abierto, que depende del Hospital Zonal Bariloche del Servicio de Salud Mental. El perfil de la comunidad que asiste al Centro Cultural son personas adultas, 18, 20 años en adelante. La mayoría son usuarios del Servicio de Salud Mental. Son personas con padecimiento mental y vecinos de la comunidad. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Más que tú sala vive en esos días de color, deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Loco, loco, loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. El programa que hicimos este año, La Mariposa Posa, está coordinada por un operador de radio con la articulación del equipo técnico del Centro Cultural. Secciones y contenidos de la radio, mucha música a pedido de los oyentes. La idea es que más o menos en la mitad del programa, que dura 2 horas, haya una intervención con un reportaje, una nota, alguna persona que esté vinculada con nosotros y que sepa mucho del tema. Después continuamos con la música, pero siempre con un disparador, ¿no? O la primavera, o las vacunas, o algún recuerdo de la infancia, o qué nos representa alguna palabra, o sea, como temas disparadores. ¿En qué medio lo emitimos? Es a través de FM Los Coihues 105.5, al cual estamos muy agradecidos porque nos permite participar a través de la radio del barrio. ¿Cómo distribuíamos en este momento tan particular? Bueno, durante la pandemia todo es remoto, a distancia. Por lo tanto, creamos un grupo de WhatsApp que se llama Chau Bicho. Y a través de este grupo es que nos conectamos. La mayoría de las personas utilizan teléfonos con esta tecnología y quienes no lo tienen, alguien de la familia seguramente sí, le presta el teléfono. Y a través de los teléfonos es que nos estamos pudiendo comunicar. Algunas de las personas suelen venir al Centro Cultural, muy pocas, por alguna necesidad en particular. Desde ahí también se puede hacer el programa, digamos. Con la presencia de algunas personas en el Centro Cultural, un compañero operador de salud mental que interviene, se dinamiza, se potencia mucho más el programa. ¿Para qué elegimos la radio? La radio es un medio de comunicación por excelencia. Es la manera que tenemos para articular entre todos. La radio tiene muchísimos años y siempre nos pareció que tener un programa de radio con contenido, contar de qué se trata la salud mental comunitaria, de qué se trata la salud comunitaria y que le llegue a la mayoría de los vecinos o a todas las personas que pudiéramos, sería excelente, porque cuanto más la gente pueda saber, ¿no?, las personas, los vecinos, los compañeros puedan saber sobre la salud mental comunitaria, más rápido vamos a terminar con el estigma. No dejes que te cuenten la realidad. Construyámosla juntos. 33 de mano, el programa de radio del colectivo Al Margen.